siento volando, ando con lo mío celebrando, saldo todos los carros tenga, un feeling prenda, observando el ambiente está tensa, en el VIP tú no ves adentro, me siento volando. Vaya pa' la cola, dale ponte pa' matarte en la raya. Pero no te pases que nunca ando sola. Bebé, yo soy así de momento. Cuando caliento, el fuego va en aumento. Le di medio pocillo y derretí el pavimento. Papi, tú no estás viendo que 24-7 estamos en el joseo. Vamos al 1-1-0 titubeo. Vengan, vengan, más velitas prendan. Alumbramos el club con el botelleo. Un paseíto por la pista pa' la Queen. Esto es desde la cuna, muy fácil para mí. Siempre la tengo chambeada, esto está picante. Más apégate pa' que ese culo está gigante. Baby, yo soy el sumiso, tú la dominante. Suéltate, tú no eres ninguna principiante. Si me quieres conocer, vamos a una esquina aparte. Si me miras a los ojos, soy el mismo de antes. Ahora mucho maquillado, brillan los diamantes. Antes no había salida y terminé con Gante. Pero me convertí del alto traficante. No confío en nadie, me crió la calle. Soy indio salvaje, con África y linaje. Entramos al club y tú hasta mirando se volteó. Hay poca luz en el club, en la nube humo casi nadie nos vio. Ya somos de la torre, la nena puso un taco pa'l rojo. Se a su ex al carajo mandó, ella con sus amigas se reunió.